Conozcamos entonces la sinopsis de la película. Hai y Ed, una pareja que no puede tener hijos, pero que está dispuesta a formar una familia, cueste lo que cueste, decide secuestrar a un bebé de una familia que acaba de tener quintillizos. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro ubicado en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este film. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis. El micrófono es suyo. Bueno, quiero hoy aprovechar la perfección, diría yo, de esta película para hablar de lo que muchas veces nos impide lograr algo similar. Desde finales de 1700 surgió una escuela que trajo al ámbito de la creación dramática aportes indiscutibles, que es el romanticismo, pero también trajo una actitud que nos ha hecho mucho mal, todavía no lo está haciendo. Voy a definir cuál es la actitud del romántico ante la vida y ante la obra para poder explicar en qué consiste ese mal. Voy a leer en distintos puntos de por lo que se rige esa escuela o esa actitud para poder explicarme mejor. La actitud del romántico es personal e íntima. Aquí viene algo importantísimo que creo yo en lo que se sustenta ese mal que nos acompaña hasta hoy. Dice, no hay lógica en la actitud del romántico y la regla oscila entre polos opuestos de alegría y melancolía, entusiasmo y tristeza. El espíritu romántico se siente atraído por el misterio de la existencia que se le aparece envuelto en lo sobrenatural y el terror. La intención del romántico es escaparse de la realidad hacia un mundo idealizado, semejante a su, este es muy importante, escaparse, ese término hay que tenerlo en cuenta. La intención del romántico es escaparse de la realidad hacia un mundo idealizado, semejante a sus emociones y deseos nacidos de su imaginación. En busca de un mundo nuevo, el romántico está siempre a la defensa de las causas bellas y justas. En lugar de la razón, es la fe la que manda el espíritu del romántico. La naturaleza, sobrevalorada por el romántico, es un refugio puro, no contaminado por la sociedad. Las épocas antiguas, envueltas en el misterio o el recuerdo emocionado, dan el ambiente, los tipos y los argumentos a la literatura romántica. El romántico siente inclinación hacia lo bucólico, las tierras lejanas, orientales, ricas en lo pintoresco o simplemente de distintas fisionomías y costumbres. En la búsqueda de la perfección, el romántico huye hacia un mundo en el que pone todo lo que imagina de bueno, valiente y amoroso, de puro, y ese mundo se encuentra en el pasado, en el futuro o en un lugar lejano. Es toda perfección y sueño. O sea, estos son los postulados del romanticismo. Y como dije en un momento determinado, el espíritu del romántico, no hay lógica en la actitud del romántico. Esto ha traído como consecuencia que se piense que el arte no se le puede poner reglas del juego, no se puede regularizar, no hay constantes. Y ya eso está más que probado, que desde que en el plano nuestro del drama, desde que el primer teórico que surgió en esta especialidad, Aristóteles, encontró constantes, ahí empezó a estudiarse en serio esta manifestación del espíritu humano, que es el drama, terminó por establecerse con categorías muy medibles que muchas personas a la hora de realizar un guión, una película, no tienen en cuenta. Todo arte es un sistema de representaciones. Fíjate que la palabra lo define, sistema. En todo sistema hay una organización. Para nosotros, esta organización tiene que ver con lo que yo defino en sentido general como la dramaturgia. La dramaturgia es el arte de organizar un relato significativo a través de personajes o estereotipos. Ahí está la definición en sentido general de lo que es la dramaturgia, de qué se ocupa, porque si nos fijamos bien en los términos que he utilizado, dice la dramaturgia es el arte de organizar. Cuando estamos hablando de organizar, estamos hablando de estructuras, que son las que organizan el relato. De organizar un relato significativo, estamos hablando de contenidos. Un relato significativo a través de personajes o estereotipos. Estamos hablando en este caso de psicología y estamos hablando de géneros dramáticos. O sea, de eso se ocupa. Y hay dentro de esta organización, hay distintos sistemas o distintas técnicas. Hay tres técnicas. La técnica clásica aristotélica, la llamada así, o la de progresión acumulativa o la de carnaval o manipea. En este caso vamos a ocuparnos nada más que de la primera, o sea, de la estructura clásica aristotélica. Esa estructura trabaja con acciones dramáticas. Y una acción dramática es un intento, alguien está luchando por algo, y algo o alguien se opone a ese intento, para que después uno de los dos bandos salga vencedor o asimile al otro de alguna manera. Esa es la regla del juego. Y se lucha por tres. Esa acción dramática puede ser tener tres objetivos. O sea, una presa codiciada, dos hombres discutiéndose una mujer, dos mujeres discutiéndose un hombre, o dos personas discutiendo una propiedad, un objeto, una herencia, cualquier cosa. Ese es por una presa codiciada. Pero también se lucha por un cambio de criterio. O sea, a una persona trata de convencer a otra persona de que está equivocada, que cambie su actitud, y esa es por un cambio de criterio. O se lucha por saber. El lucha por saber es el caso típico de las aventuras, es el caso típico de los policíacos, o sea, quién robó al banco, quién mató a la víctima, o el caso de un médico que quiere saber qué enfermedad tiene el paciente. O sea, por saber. Esas son los tres objetivos que tiene la acción dramática. Y muchas veces, con esta actitud romántica que nos hace tanto daño, de que no se puede poner reglas de juego, esta película que vamos a analizar hoy es un claro ejemplo de perfección. ¿Por qué? Porque se ha tenido en cuenta, quizás no por conocimiento, pero sí por talento, de los hermanos Coen, porque hemos encontrado otras películas de ellos donde no logran la perfección que han logrado en esta que vamos a analizar hoy, no lo han tenido en cuenta. Siempre digo, el ejemplo clásico es que Shakespeare, por ejemplo, no sabía dramaturgia, lo que tenía un talento extraordinario, y un poco que yo creo que pasa con los hermanos Coen igual, que ellos no dominan a la perfección la dramaturgia, como demostrado en otras películas donde hay cosas que rompen la unidad o les sobra, pero a veces coinciden. A veces coincide, incluso en las películas que no logran, siempre hay destellos de su talento, de lo bueno y talentoso que son, pero al no tener el dominio de la dramaturgia, hay cosas que le rompen la unidad, que es lo que precisamente debemos lograr en este arte. O sea, decían los clásicos, los griegos, la perfección está en la unidad de las partes. O de otra forma, lo que se puede añadir o no añadir sin consecuencias apreciables no es parte del todo. Hay que conseguir eso, hay que conseguir el... Siempre recuerdo, lo tengo como norma, dentro de esto, ¿dónde está el arte? Tuve una vez explicando yo en qué consistía la estructura clásica aristotélica, cuáles eran los requisitos de las seis partes de esa estructura, o sea, punto de arranque, exposición, punto de giro, desarrollo, preclima, clima y desenlace, que son reglas muy rígidas que tiene para que el relato fluya con naturalidad. Y un alumno me dijo, entonces, ¿cómo domar un potro? Esa frase siempre se me quedó, porque efectivamente el arte en esta técnica, en esta estructura, es domar un potro, es cumplir esas reglas del juego, que cada uno ubique, potencialice, complique y así sucesivamente, sin que se nos note artificialidad alguna, sino que fluya como la vida misma, pero cumpliendo esos parámetros. Muchas veces vemos películas que tienen grandes presupuestos, que tienen buenos actores, y la película falla. ¿Por qué? Porque no cumple las reglas del juego. Y es esa actitud, muchas veces ignorancia total, otras veces actitud de decir no, al arte no se le puede medir esto. Y hay que tener en cuenta que esto tiene un desarrollo tal que es una especialidad, es una disciplina que tiene reglas, y cuando tiene reglas y se puede medir porque tiene reglas, porque tiene, está establecido toda una serie de reglas, valga la redundancia, que garantiza que fluya el relato y que sea algo perfecto. Estoy leyendo en esta información que me llega de mi país, algunas películas que se han hecho últimamente y que precisamente adolecen de esta perfección, precisamente por ignorar las reglas del juego. Hay que estudiar dramaturgia, hay que saber cuáles son las reglas del juego, hay que domar al potro. Así es como me dijo un día aquel alumno, hay que domar al potro, saberlo, domarlo y lograr la perfección sobre la base de respetar lo establecido en 26 siglos de existencia de este arte, que todo se ha visto, todo se ha hecho. 26 siglos es suficiente como para que uno sepa que hay reglas del juego que uno tiene que respetar. Bien, de nuevo la música de B.B. King, esta vez con el tema Lucille. The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, it seems like Lucy will try to help me call my name. I used to sing spirituals, and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille and started singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, for instance, if I have a girlfriend and she's misusing me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille,

That's been Lucille ever since to me. One more now, Lucille. Can I do one more? Los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que mencionarles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el film Arizona Baby. Su turno, profesor. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno en la película que queremos analizar hoy. Por acá yo tenía unas notas que tomé al estudiar esta película de un crítico español que dice lo siguiente. Tampoco los críticos ayudan en el sentido de mi primer reclamo de estudiar la dramaturgia y hacer buenos relatos, porque en definitiva ni siquiera ellos saben a ciencia cierta lo que están analizando. Te dan, en la mayoría de los casos, no digo que no exista un crítico conocedor, pero en la mayoría de los casos son personas cultas que impresionistamente le gusta la película o no le gusta, y con sus criterios personales te dan su parecer. Pero aquí dice lo siguiente referido a esta película, donde hay dos elementos que vamos a destacar para demostrar lo que estoy diciendo. Dice: partiendo de una premisa tan simple y absurda, los hermanos Cohen consiguen conformar una entretenidísima historia que se deja a los excesos en las situaciones y personajes, haciendo de ella un producto muy peculiar y divertido. Y es que tanto los absurdos momentos, aquí hay una clave para entender esto, los absurdos momentos, como la resolución de los mismos, logran hacer de esta comedia pasada de rosca un entretenimiento digno. Primero, ellos trabajan con géneros no realistas, trabajan con la tragicomedia, que es la aventura, como vamos a demostrarlo, y trabajan con la farsa. O sea, están trabajando con géneros no realistas, por lo tanto no hay personajes, son estereotipos. Ellos representan conceptos: el bueno, el malo, el ingenuo, la policía, el delincuente. Ellos trabajan, repito, con conceptos, no con personajes. Hay una diferencia entre personajes y estereotipos. Los personajes son los que trabajan en los géneros realistas, que son la tragedia, la comedia y la pieza. Y en los géneros no realistas, la tragicomedia, que es la aventura, la farsa o el melodrama, son estereotipos, representan conceptos, no tienen tridimensionalidad que tiene que tener el diseño de una persona en los géneros realistas. Ahí hay el primer error: no saben distinguir lo que es un personaje de un estereotipo. Y por último, habla de la comedia, cuando esto no es una comedia, esto es una tragicomedia con tono de farsa, porque van a ver cómo altera la realidad. Eso hay en primera instancia. Para definir lo que es una tragedia, una tragicomedia, la concepción es anecdótica, se caracteriza por la aventura. Esto es lo que caracteriza a la tragicomedia. Donde quiera que hay persecución, investigación, todo esto es aventura. El llanero solitario, el zorro, Indiana Jones, todo eso es tragicomedia, aventura. La tragicomedia utiliza las tres posibilidades: lo comprobable, parte de la realidad, pero después la altera; lo posible, que tiene que ver con las casualidades; y lo imposible, que tiene que ver con la farsa. La trayectoria del protagonista viaja hacia un ideal, atraviesa una serie de situaciones y vence un número considerable de obstáculos para llegar a su meta. Esta puede ser positiva o negativa. El tipo no necesariamente tiene que implicar, cuando digo tipo me estoy refiriendo al estereotipo, no necesariamente tiene que implicar un valor, sino que va hacia él. Aquí pasa eso, en esta película pasa eso. Él, de un delincuente, se convierte en una buena persona. El héroe anda por el buen o el mal camino, como ya acabamos de decir. La tragicomedia oscila entre dos tonos perfectamente definidos: uno tan natural como la pieza en todas las escenas que se trabaje con lo comprobable, y un tono exagerado y amplificado en aquellos en los que emplee lo imposible. Los materiales de la tragicomedia son la hazaña, el crimen. Un elemento maravilloso amenaza al héroe, otro elemento maravilloso lo salva. Alrededor de este género existe una gran confusión, porque muchas personas piensan, el término se brinda a esa confusión, porque es tragicomedia, y piensa que es un poco de tragedia y un poco de comedia. No tiene que ver nada con eso, tiene que ver con la aventura. Donde quiera que haya aventura, estamos en el campo de la tragicomedia. Eso es tocante a esto, es de principio a fin, para que tengan una idea. Después, cuando entremos en detalle en la película, en la estructura de la película, veremos que la acción base tiene que ver con el secuestro de un niño y la recuperación o no de este ser. Todo eso es la acción base, y eso está en aventura. Ahora, hay elementos no solamente de sueño, sino elementos de fantasía, que bien destacado, que caen en el campo de la farsa. O sea, la farsa, las condiciones de la farsa, es de toda farsa, tiene un género realista de fondo: tragedia, comedia o pieza. ¿Qué sucede? Que lo altera. Puede empezar con cualquiera de estos géneros, pero después lo altera. La farsa utiliza lo comprobable, lo posible y lo imposible, fundamentalmente lo imposible. Característica principal de la farsa: parte de la realidad, pero se aleja de ella. Altera la realidad. Esta es lo más importante. Todos los dibujos animados, todo, donde quiera que quepa la fantasía. De ese modo, si no existiera la farsa, no podría existir la fantasía dentro de nuestra especialidad. Y existe por eso. Todo el dibujo animado, donde quiera que se altere la realidad, ahí estamos en el campo de la farsa. La realidad es sustituida, puede ser sustituida la situación, el lenguaje, los estereotipos, cualquier combinación de estos elementos son posibles. Hay cuatro tipos de farsa: farsa poética, farsa del absurdo, farsa didáctica y farsa trágica. Estas son las condiciones en las que se mueve la película que estamos analizando hoy. Vamos a ver, son muchas las acciones subordinadas, que esta es otra de las virtudes que tiene esta película, porque en la medida en que hay el dinamismo de una película, no se lo da el movimiento físico. Puede haber mucho movimiento físico y tú te puedas aburrir soberanamente de la película, porque no hay el elemento humano dentro de eso. Y el elemento humano se la dan, en este caso, las acciones dramáticas. Alguien está luchando por algo y algo, alguien se opone. Eso es lo que da el dinamismo. O la música o la banda sonora también. Sí, ayuda a esto. Más dinamismo. Ayuda a esto, pero si tú le pones la música o las acciones físicas nada más, no te va, porque no te, lo que hace que el espectador se integre a ese suceso que está pasando ahí, es que hay el elemento de querer saber, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a triunfar o va a fracasar? Ese es el elemento humano que te une a eso. Porque como yo he explicado en otros programas, según los psicólogos, los estudiosos de este fenómeno, el ser humano es conflictivo por esencia. O sea, tú y yo estamos en estado de equilibrio, pero no podemos mantenernos aquí todo el tiempo en estado de equilibrio. Siempre estamos entre el equilibrio y la ruptura de ese equilibrio. Necesitamos romper ese equilibrio porque tenemos necesidades de todo tipo, física, fisiológica, de todo tipo, y tenemos que romper ese equilibrio. Ese mecanismo es el que establece que el ser humano se identifique con este mecanismo de la acción dramática: intento, oposición, cambio de equilibrio. Cuando hay una oposición, inmediatamente hay una ruptura de ese equilibrio. Y entonces, ¿qué sucede? Que el ser humano necesita, no por curioso, no por chismoso, no por nada, sino por una necesidad de que haya equilibrio, que se restablezca un equilibrio. Y eso es lo que garantiza este mecanismo desde el punto de vista, digamos, científico. Y hay el riesgo de que el guionista, cuando hace diálogos extensos, tienda a ser un poco más aburrido o algo por el estilo. Si no hay una acción dramática, puede haber que tú y yo estemos discutiendo mucho rato, yo quiera que tú me des tu corbata y tú no me quieras dar la corbata, y que eso pueda tener una extensión larga. Si hay ese elemento, hay interés. Saber si al final yo voy a lograr la combata o no la voy a lograr. Si hay ese elemento, hay siempre interés. Pero cuando es puro bla bla bla, o sea, puro hablar y hablar y hablar, como sucede muchas veces en las telenovelas, que lo hacen para alargar ese capítulo, pero no está sustentado por una acción dramática, aburre a la gente. Y hay otros elementos, como por ejemplo la reiteración, porque hay una regla del juego que te dice: a nueva información avanza la trama, a igual información se detiene la trama, porque de lo contrario no podría existir otra técnica que existe en la estructura de progresión acumulativa, que no trabaja con acciones dramáticas. O sea, trabaja con nueva información y el avance de siempre nueva información. Bueno, aquí estamos, para no cansar al espectador, porque son muchas, esta película es perfecta, no hay un estereotipo que surja que no esté justificado dentro de la acción. Tiene una acción base y 10 acciones subordinadas. Te podrás imaginar el dinamismo que tiene esta película. Uh-huh. Todo es acción. Vamos a nada más que enumerar unas cuantas de ellas, porque sería muy extenso darlas todas. Por ejemplo, en la acción básica está Hyatt versus Nathan Arizona, que es, y su señora, que es los que han tenido cuatrillizo, y esta señora que no puede tener hijos, se le ocurre la idea de ellos, que tienen cuatro, secuestrarle uno de los niños, y ahí estriba toda la forma de manifestarse la acción dramática. Es el intento. Hay y Ed raptan y mantienen cautivo a un niño. Oposición: Nathan y su mujer, que son los padres, luchan por recuperarlo. En cambio de equilibrio: Hay y Ed devuelven al niño. Aquí hay un cambio donde aparece también un elemento de la comedia, que es cómo cambian, cómo se transforman de esas personas que necesitan, a partir de Ed, que toma conciencia como mujer de que esa madre tiene que estar sufriendo. Al final de todas las peripecias que hacen por mantener al niño, devuelven al niño, y bueno, no salen presos ni nada, porque el individuo los perdona. Hay la primera acción subordinada, el bando en pugna, es High y Ed, forma de manifestarse la acción dramática, intento. High, prisionero, lucha por conquistar a Ed, que es una oposición. Ed es policía, o sea, la mujer es policía. Cambio de equilibrio: High conquista y se casa con Ed. Acción subordinada número 2, bandos en pugna, High y Ed versus Ed, porque aquí hay, vamos a ver esta modalidad. Forma de manifestarse la acción dramática, intento. High y Ed luchan por tener un hijo. Oposición: Ed es estéril, o sea, no puede tener hijo. Cambio de equilibrio: High y Ed deciden raptar al niño. Así sucesivamente, no vamos a detallarlas todas. Pero aquí lo que quiero es llamar la atención sobre la perfección de esta película. Todo, como ya dije, todo está en acción dramática, todo está sustentado por eso. Yo sé que es difícil, porque muchas veces me sucede con los alumnos, que es como un cambio de mentalidad. En la clase yo tengo que luchar porque ese alumno cambie de mentalidad y vea la vida. No por gusto, algunos alumnos me han dicho, desde que sé dramaturgia entiendo mejor la vida. Uh-huh. Porque es como la psicología, incluso te da, porque no se trata de las características, digamos, personales del personaje, sino del mecanismo y de los poderes que están jugándose en cualquier situación humana. ¿Dónde están los poderes? ¿Qué es lo que se está moviendo ahí? Muchas veces no encuentran, porque uno de los bandos en pugna no están presentes. No están presentes, pero es un poder. Entonces nosotros vemos cómo funciona ese poder fuera de escena, cómo funciona a través de las consecuencias de lo que está sucediendo con el personaje que tú tienes en escena. O sea, eso sucede, por ejemplo, el caso que me viene más a la mente, quizá por nacionalidad, es el de Fresa y Chocolate, que la institución cultural no sale nunca, pero es un poder. Es un poder ahí, y lo que se debate es entre él, que quiere llevar una exposición rarísima, pero es su exposición, la quiere llevar a México, y la institución cultural, que nunca sale en escena, se opone a que alguna de las piezas vaya a esa exposición. Y esa es la lucha que hay entre la institución cultural, que nunca sale, pero que nosotros la vemos actuar a través de lo que él dice. No, me han dicho tal cosa, porque lo que está en juego y lo que uno tiene que poner la atención es qué poderes están en esa situación. ¿Cuáles son los poderes que mandan ahí? La fuerza de los distintos poderes es lo que va a dar la acción dramática. Entonces, muchas veces sucede que viene un alumno y me dijo, no, me quedé sin inspiración, no bajó la musa. Y le digo, no, es que hay una disparidad entre tus poderes. O sea, hay un poder que se elevó mucho, tiene mucha fuerza, y el otro no tiene ninguna. Ahí es donde está que la musa no baja. No hay musa, lo que hay es técnica. Tú tienes que adentrarte en la técnica para saber que tú no puedes permitir que uno de los poderes se eleve en su poder tanto que el otro no lo pueda alcanzar. Un ejemplo, un heavyweight contra un meñique. El meñique tiene que hacerse de un revólver, de un palo o algo así, para nivelar los poderes con ese heavyweight, porque el hombre es muy fuerte y tú no vas a poder vencerlo. El meñique no va a poder vencerlo. Pero si el meñique se hace de un arma, se hace de un instrumento que lo es, nivela la fuerza. Y eso es, constantemente nosotros tenemos que estar a la hora de diseñar esos bandos en pugna, tenemos que cuidar los poderes, que no se te eleven mucho porque se puede ir. La musa puede que no baje, pero no baja no porque sea una cosa mística o algo, sino sencillamente porque tú no tienes la técnica suficiente como para mantener nivelado esos dos bandos en pugna. Puede pasar eso, o puede pasar que tú te empeñes en meter en un género un tema que no da para eso. No da para eso. Entonces hay que cuidar tanto los niveles de los bandos en pugna como que tú estás trabajando en el género apropiado a tu historia. Que tú no se lo impones, que tú no dices voy a escribir una comedia. No, es el tema el que trae una estructura y trae un género. Si tú lo obligas a entrar en otro género, vas a fallar y entonces la musa no baja. Pero no baja no por eso, sino porque tú no sabes técnica suficiente uh-huh. como para poder trabajar y salir de ese estancamiento en el que tú crees que es la musa, pero es la técnica. De nuevo, algo de la creación musical de B.B. King. Ahora, de los años 60, escuchemos el tema King of the Blues. Every day I wake up, I put B.B. King on just to remember how to do it right. I went on tour with a trio, one of the hardest things I ever did in my life. I played blues every night, and everybody knew before I went on stage not to mess with me, because I had the lights out in my dressing room, my iPod on, and I had Live at the Regal going. It's like stealing something from somebody right in front of him. Here's what I'm taking from your house. I'm taking your silverware. He's like, you all right. You keep that up, I'm going to get up and go. You keep it up, I'm going to get up and walk out of it. I got a sweet little angel. All right. All along the way, she's sweet little angel. I love the way she spread her wings. Every time she spread her wings for me, babe, I get joy in everything. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso entonces al espacio de los oyentes. Carla García pregunta que si usted no cree que en el punto de arranque hay mucha caracterización. No, yo pienso que no, yo pienso que es un excelente punto de arranque. Ahí está todo, desde el principio que sale, ella que es fotógrafa de la policía, que está tomando fotografía a los delincuentes que entran a la cárcel, y él, de una simpatía extraordinaria, ella está sacando la foto y él la empieza a enamorar. Ahí está, desde el principio sale eso, o sea, tienes que unir a esta pareja para que se produzca eso que después se va a producir, se casan ellos, se encuentra que ella es estéril, y da pie a que se haga esta... No considero que sea, al contrario, pienso que es un punto de arranque ejemplar. José Vicente Astudillo dice que se maravilla cómo los hermanos Coen diseñan los estereotipos. Así es, ese es el fuerte de ellos. El fuerte de ellos es los géneros no realistas. Lo manejan muy bien. Ya te digo que hasta en películas que le fallan por la unidad, porque añaden cosas que no están en trama, hasta en esas películas tú ves el talento que tienen ellos. Tienen un gran talento. Verónica Lazo le pregunta que si usted sabía que Nicolas Cage es sobrino de Coppola. Sí, yo lo admiro mucho por eso, porque no quiso aprovecharse del apellido de la familia y se cambió el nombre. Es un excelente actor, aquí muestra sus posibilidades para este género que están, tanto ellos como la Hunter, que es una excelente actriz también. Muestra lo dúctil que es, tanto para el trabajo, llamémosle serio, de otro género, realista, como para este trabajo de no realista. Muy bueno que es, y yo la admiro por esa actitud, porque no quiso, ya los Coppola, tú sabes quiénes son y todo el prestigio que tienen, y él no quiso aprovecharse de eso se cambió el apellido. Estefanía Enríquez cree que es la mejor película de los hermanos Coen. Bueno, yo no diría tanto. Yo veo ¿Dónde estás, hermano? Por ejemplo, es tan perfecta como esta. Yo no consideraría que es una de las mejores películas de los hermanos Coen, pero no le daría esa categoría. Ahí, los hermanos Coen, ¿Dónde estás, hermano? Me parece superior a esta incluso. Tania Vergara pregunta que si la solución final del sueño de Hyde no hace que sea una falsa. No, es que está trabajado en farsa. Todo ese elemento de ese personaje que viene en la moto y todo, parte del sueño, pero después se convierte en realidad. O sea, es un personaje real. Y es una tragicomedia con tono de farsa. No es que lo convierta en farsa, sino es que, además, esa no es la solución final de la película. Recuerden siempre que tanto el protagónico, el antagónico, como el género, lo da el clímax. Lo que sucede en el clímax es lo que define eso. Define el género y define. Y lo que se define en el género es que ellos devuelven a la criatura. Ellos devuelvan, esa es la escena climática, no la del motociclista. Bien, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Yo creo que ya es evidente, un 10 rotundo. Es muy buena la película, lograron una unidad, es muy simpática, tú hay situaciones ahí que se muere uno de la risa, a partir de un divertimento muy completo. 10, yo le doy 10. Y esto es todo, amigas, amigos oyentes. Llegamos al final recordándoles que esta emisión se transmite los miércoles a partir de las 14 horas y los días domingo a partir de las 12 horas. Estuvimos con ustedes, Daniel Castellanos en el sonido, en la música incidental del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. También les agradecemos su atención prestada e invitarlos a estar con nosotros cada miércoles a partir de las 14 horas y los domingos a partir de las 12 horas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.